Hola, hola, buenas tardes Perú, buenas noches España. Quien les habla es Amparo Cervantes, Amparo del Valle en Second Life. Estamos en las regiones de la Universidad San Martín de Porres, en este mundo virtual. Antes que nada, muchas gracias por asistir. El motivo de este evento para el cual han sido invitados es realizar una presentación, una entrevista a nuestro tutor y asesor de la Universidad San Martín de Porres en Mundos Virtuales, Fernando Pascual, quien está aquí conmigo, y poder dar una muestra de lo que pueden ser las aplicaciones o la aplicación de las ciencias de la comunicación en Second Life o en Mundos Virtuales específicamente para Second Life. Este auditorium en el que nos encontramos ahora y que ha sido construido por los docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, es parte de la presentación del trabajo final del taller o del primer taller avanzado en mundos virtuales que ofrece o ha ofrecido la Universidad San Martín de Porres para sus docentes desde el 25 de abril hasta la fecha. El día de hoy termina este taller con esta presentación. Y nosotros hemos querido, nosotros, cuando me refiero a nosotros, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, no solamente dedicarnos a construir y a aplicar recursos de construcción, animaciones y scripts, sino también hemos tenido que, o hemos querido llevar la aplicación a la práctica, es decir, demostrar un poco cómo podemos utilizar este mundo virtual para las comunicaciones. Y decidimos hacerlo a través de una entrevista corta a nuestro tutor, Fernando Pascual. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado. Sé que aparte de la asesoría y la tutoría del taller, tienes muchas otras obligaciones. Te agradecemos el tiempo que nos estás dedicando para poder hacer realidad la presentación de este mini proyecto dentro del taller. Buenas tardes, Amparo, y a todo el público que nos acompaña, y muchas gracias por hacerme partícipe de esta experiencia. Quiero felicitaros por ir más allá de lo que era el ejercicio dentro de este taller y hacer un ejemplo claro de lo que es una aplicación en el mundo virtual dentro de las comunicaciones, como muy bien has dicho. Gracias, Fernando. Algo que quiero mencionar para el público asistente y para aquellos que nos están siguiendo es que esta entrevista y presentación se está emitiendo en Secom USMP Radio, que es parte también de la presentación y del trabajo que vienen realizando los profesores de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Me parece que podríamos empezar con la entrevista. A Fernando lo conozco ya hace más de un año, hemos trabajado juntos, conozco su manera un poco de pensar acerca de lo que es la aplicación de la educación dentro de los mundos virtuales y me gustaría hacerle algunas preguntas que quizá ya le han hecho en algunas otras entrevistas, pero aquí hay un grupo de docentes que está en su segunda etapa de capacitación y que me parece que sería importante que ellos también conozcan un poco de la experiencia que tiene Fernando trabajando con la Universidad San Martín de Porres y especialmente con docentes. Fernando, Second Life es un mundo donde se ponen en práctica muchas ideas. En función a tu experiencia, ¿podrías decirnos qué es lo que deberíamos tener en cuenta para que esas ideas de los docentes que se van integrando sean viables? Primeramente, antes de la concepción de una idea, previamente debe haber un conocimiento para la conceptualización de esa idea. Y seguidamente, desde luego, tiene que haber una planificación y un equipo que va a poner en práctica lo que es esa idea. Pero previamente es imprescindible tener un conocimiento de lo que es el medio, de todas las herramientas y recursos que están integrados en el propio medio y conocer tanto todo el potencial como las limitaciones para establecer y conceptualizar adecuadamente la idea. Hablando específicamente, estamos hablando de los mundos virtuales en general, pero específicamente acerca de Second Life, ¿por qué es Second Life distinto del resto de los mundos virtuales? ¿Por qué vemos que, por ejemplo, muchas universidades que tienen proyectos educativos aquí lo tienen justamente en Second Life y no en otro mundo virtual? ¿Por qué en Second Life? Bueno, hay muchísimos mundos virtuales y cada día pues estamos encontrando más mundos virtuales, lo que son los mundos virtuales 3D, con mayor o menor grado de inmersión. ¿Qué es lo que ofrece Second Life? Pues Second Life posiblemente sea la plataforma hoy por hoy con mayores recursos y que, en mi opinión, y yo creo que en la mayoría de las personas que están investigando estos medios, con mayor grado de inmersión. Además, tiene un potencial grandísimo, y es que ofrece la posibilidad de generar al usuario, es decir, al usuario le ofrece la posibilidad de generar los propios contenidos. Eso no ocurre en otras plataformas. Digamos que básicamente es lo que está destacando a Second Life del resto de plataformas. Ahora que nos hablas de generar contenidos, pienso en lo siguiente. Imagino que tú has visto proyectos fallidos, proyectos con éxito, que cumplieron o no sus, en ambos casos, sus objetivos. ¿Qué tipos de contenidos, qué tipo de disciplinas o especialidades crees tú que son las que pueden tener mayor aplicación dentro de mundos virtuales? Nos referimos netamente, digamos, al ámbito educativo. Sí, al ámbito educativo. O también puede ser al ámbito de la empresa, ¿no? Es decir, ¿qué actividades se pueden desarrollar acá con éxito? Primero en el ámbito educativo y luego empresa, si fueras tan amable, por favor. Bueno, dentro del ámbito educativo, igual que hablando en empresas, en realidad digamos que todo tiene su espacio y su aplicación dentro de lo que es el mundo virtual. Desde luego, cada uno y según digamos su especialidad, tendrá una estrategia más definida. Pero en cuanto al ámbito de la educación, sí que podríamos destacar que hay tres conocimientos dentro de la educación que están, yo creo que directamente relacionados con lo que es el mundo virtual. Es decir, podemos hablar de que todo lo que esté relacionado con arquitectura o todo lo que es la plástica, todo lo que es programación e ingeniería y todo lo que es el sector de comunicaciones, iría más allá que únicamente utilizar el mundo virtual como una herramienta. Casi ya lo veo relacionado como que debería de ser una enseñanza que se tendría que estar impartiendo al alumnado, es decir, a los arquitectos, a los programadores y en los sectores de comunicación, independientemente de que pueda ser utilizado como una herramienta. ¿Por qué? Porque considero que son las especialidades que están directamente relacionadas con el desarrollo del mundo virtual. Y ya no hablamos del mundo virtual 3D tal y como lo concebimos ahora, sino hacia lo que va a ser su evolución, tanto en su motor gráfico, como en sus contenidos, como en todos sus recursos. Y esos, digamos, que son los tres pilares de especialidad que van, digamos, a regular de una manera profesional lo que es la evolución del mundo virtual. Tengo yo un poco de experiencia observando las iniciativas en la enseñanza de idiomas. ¿Nos podrías hablar un poquito del proceso que han sufrido las instituciones o grupos que han intentado desde un principio en Second Life enseñar idiomas y cuál ha sido su transformación? Creo que eso nos ayudaría un poquito a ver qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en educación dentro de Second Life. Bueno, efectivamente, en cuanto a los idiomas, si estaba hablando que toda especialidad puede tener su aplicación, desde luego, en cuanto a lo que es idiomas, el potencial es enorme, enorme, enorme. Date cuenta de que aquí podemos convivir con personas que hablan otros idiomas, que puede ser ese idioma que nosotros hemos aprendido, pero que queremos perfeccionar, y vamos a poder dialogar con personas que van a utilizar ese idioma con ese acento y con esa declinación, con lo cual el potencial para lo que es el perfeccionamiento y aprendizaje de idiomas dentro de Second Life es fundamental. Hay casos de gran éxito. Incluso yo es que puedo poner un caso como es el grupo de Edunation, donde yo hace más o menos 2 años iba por allí y creía que eso era un sin dedicado o habitado por ingleses y americanos, y sin embargo recientemente me di cuenta de que hay muchísimos latinos que lo que hacen es hablar en inglés, y era por la pronunciación, porque oímos a un latino hablar en inglés y se nota que es un latino que está hablando en inglés, pero hablaban una declinación, un acento inglés que es que creías que era de Estados Unidos, y es por eso, porque están acostumbrados continuamente a hablar con estadounidenses y con ingleses, ¿no? Y la otra pregunta, ya te digo que es, digamos, lo mismo que se ha establecido, pues esta gente pues ha buscado sistemas y hay distintos docentes que están investigando las distintas maneras mediante simulaciones, rol, es decir, que los ingleses perfeccionen su español, que los españoles o todos los latinoamericanos que quieran perfeccionar el inglés hablan en inglés con ellos y ellos hablan en español. Otras enseñanzas, pues desde luego, pues tienen que tener su análisis y su reflexión precisamente con lo que dijimos, el conocimiento de lo que son las herramientas y luego pues la habilidad del docente para utilizar adecuadamente esa herramienta en función a la enseñanza que van a brindar. Tengo dos preguntas que me parece que son del interés de los docentes, profesores presentes aquí y los que nos puedan estar escuchando en Secom USMP Radio. La primera es, ¿existe o crees tú que existe un perfil de docente para Second Life? ¿O crees que cualquier docente de cualquier disciplina, de cualquier nivel, llámese pregrado o posgrado, incluso escuela primaria y secundaria, puede desarrollar, investigar y desarrollar dentro de Second Life? ¿O qué características especiales necesita tener? Creo que cualquier docente, desde luego las características deben de ser los conocimientos de poder utilizar la tecnología de la que estamos hablando. Pero creo que es válido no solo para docentes que imparten enseñanza en una universidad, sino también en primaria y en cualquier ámbito. Digamos que la herramienta es extensiva a cualquier tipo de enseñanza. Unas, digamos que desde luego, pues van a tener o tienen ya unos resultados más significativos y otras, pues están todavía por, descubrir. Es el docente, a través de conocer la herramienta, el que debe de aplicarlo luego a la currícula, pero es cualquier tipo de docente. Y bueno, va entonces nuestra última pregunta, es una pregunta importante también, considero yo. Cuando nosotros los docentes entramos a Second Life entramos como investigadores, nuestra intención es convertirnos más adelante en desarrolladores de herramientas dentro del mundo virtual para los docentes usuarios. Mientras estamos en la etapa de capacitación o prepararnos, únicamente interactuamos entre nosotros, docentes e investigadores. La pregunta es, Fernando, ¿alumnos en Second Life sí o no? Y si es sí, ¿en qué momento, en qué parte del proceso, en qué etapa deberían ingresar los alumnos? Bueno, yo te diría que sí y ayer, o sea, claramente. Desde luego que la labor del docente, sobre todo, es la de conocer el medio y concebir las herramientas, independientemente de que las llegue a desarrollar él o la desarrollen otros docentes o incluso otros alumnos o incluso otros profesionales que se conviertan en desarrolladores. Pero pienso que esa pauta de investigación, es decir, cómo esta herramienta la convierto en un arma pedagógica, desde luego es vital la presencia del alumno. No digo a lo mejor y desde un inicio en el proceso de investigación, puesto que creo que sería algo enriquecedor tanto para el propio alumno como para el propio docente, es decir, la generación de un taller de investigación, un laboratorio de investigación, que es el que va a dar resultado a la buena práctica. Difícilmente concibo que un docente, bueno, puede un docente decir, bueno, voy a tener una preparación para seguidamente tener la pauta de poner esto ya blanco sobre negro, pero ya con alumnos, porque si no será teórico, mientras una investigación práctica va a dar mejores resultados y más pronto. Claro, además, quizá un pequeño aporte, pienso que el docente puede aprovechar la conexión que tienen los jóvenes, los alumnos, con los medios virtuales, ¿no? Con las plataformas virtuales. De esa manera el docente aprende del alumno tanto como el alumno del docente. Es un proceso de aprendizaje en conjunto. Esa es mi opinión particular. Exactamente. Y además no olvidemos una cosa que es sobre todo lo que estaba hablando anteriormente con carreras que tienen que ver con esas tres disciplinas, ¿no? Que son arquitectura y todas las que van relacionadas con la arquitectura, comunicaciones y todo lo que tiene que ver relacionado con la programación. Hay que darse cuenta de que un alumno, si esto va a tener los visos de futuro que se está viendo ya. Es decir, estamos ahora mismo en una situación en la cual se está sedimentando toda esta vorágine que vino en la década pasada, se está sedimentando, y en vez de buscar lo espectacular, ahora realmente se están empezando a tomar acciones, ¿no? Claro, yo creo que es vital para el propio desarrollo del medio, porque ese desarrollo va a venir de los jóvenes de ahora. Esos van a ser los profesionales que van a hacer que esto crezca, tanto en calidad como en motor gráfico, como en contenidos. Es decir, son los que realmente van a desarrollar esas herramientas pedagógicas. Van a ser también los profesores del futuro, pero tienen que ir de la mano del docente actual. Entonces, deben ir de la mano y deben de estar ahí. O sea, indudablemente deben de estar ahí y hacer ese trabajo conjunto. Y eso además va a producir lo que estabas diciendo, un acercamiento mayor entre lo que es el docente y el alumno. Hasta aquí van las preguntas. Te agradezco muchísimo tus respuestas. Como siempre, todos tus comentarios son tan enriquecedores y nos amplían mucho el panorama acerca de lo que es la utilización de Second Life en diversas actividades, en este caso la educación. Antes de pasar a darle al público la oportunidad de hacer alguna pregunta, voy a oficialmente dar inaugurado el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología en Second Life para lo que es el proyecto de la universidad dentro de mundos virtuales. Como dije anteriormente, ha sido construido por los docentes de la facultad, y estamos, la verdad, muy orgullosos de terminar de esta manera nuestro primer taller avanzado en mundos virtuales. Nuevamente gracias, Fernando, por estar con nosotros, por tus respuestas, y si algunas personas del público desean hacerle una pregunta a Fernando, pues adelante, pueden hacerlo por el chat local, yo las puedo mencionar, o pueden utilizar su voz si así lo requieren. Gracias. Pues muchas gracias, Amparo, y muchas gracias a los presentes. No sé si había alguna pregunta en el chat anterior. Ahí está, ahí hay una. Fernando, ¿qué opinas de la mala fama que tiene en este momento Second Life? Dice, frente a la industria privada, dice Camián. Bueno, en realidad es que el propio nombre Second Life, digamos que da lugar un poco a equívocos. Luego tenemos que tener en cuenta una cuestión. Hay herramientas y mundos virtuales que se han concebido, por ejemplo, para aplicaciones concretas. Aunque no llegan a tener todo el potencial que tiene Second Life, sin embargo, están siendo más apreciadas. La razón es esa, es que es cierto que Second Life, aparte de lo que estamos hablando, es decir, que es una herramienta que puede ser aplicada a la educación, no deja de ser también un mundo, es un metaverso. Es un mundo virtual, es una extensión de lo que es el mundo físico, en el cual ocurren muchísimas cosas. ¿Qué ocurre con la prensa y con los medios? Pues que seguramente lo que está ocurriendo aquí pues va a tener trascendencia en lo que es el medio que se está emitiendo, ¿no? Una radio que se ha habilitado en Internet. Sin embargo, es importante. Pero ocurre cualquier tontería de las que estamos teniendo conocimientos todos los días, esos otros usos que hay de Second Life, que son lícitos, yo no los comparto, pero son lícitos, porque también esto es un medio para divertirse, y eso sí que ha tenido trascendencia, ¿no? Y es sencillamente eso. ¿Cómo eso se cambia? Pues dando difusión a lo que está ocurriendo con este ejemplo, a lo que están haciendo otras instituciones, otros docentes, y mostrando que esto es una herramienta con aplicaciones, que desde luego hay de todo y todo puede convivir. En el mundo físico existen escuelas, pero también existen edificios que se dedican a otras cosas, y existen cosas muy buenas y existen cosas muy malas, es una realidad. Yo creo que también es un atractivo, es decir, creo que tampoco a una institución la tiene que frenar eso, ni a un docente le tiene que frenar eso, sino todo lo contrario. Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta de Guara Isabel. Nos dice, vemos que en los metaversos surgen nuevos modelos de medios de comunicación, algunos variados de medios tradicionales, como la radio in-world, que puede considerarse una radio nueva y diferente, y otros completamente nuevos, como la vertiginosa aparición de los blogs sobre Second Life, principalmente sobre moda y freebies. La pregunta es, ¿cuál es la herramienta o modelo comunicacional que tendría más eficiencia para informar o comunicar en mundos inmersivos? Bueno, creo que hoy en día lo que ocurre en en Internet y lo que está ocurriendo incluso con los mundos virtuales con respecto a todo lo que hay, la web 2.0, es que todo se integra. O sea, hoy en día puedes poner algo en un blog, pero inmediatamente lo que esté en ese blog se puede transmitir a distintas redes sociales. Entonces, el efecto es generar la noticia y viralizarla. O sea, lo importante es viralizarlos. Hoy en día no se concibe solamente el decir publico en una página web, publico en un multimedia, etcétera, sino viralizar la noticia. Muy bien. Y lo que lo que he visto apuntado ahí en el chat también, en reflexión un poco si a lo que estaba comentando. ¿Qué te parece si me permites leerlo para las personas que nos siguen en Second USMP Radio? Nos dice también Wara: ¿piensas tú que las corporaciones o grupos de comunicación asignarán, tarde o temprano, reporteros especializados y permanentes en los metaversos? Indudablemente. O sea, los grandes medios, es decir, de hecho, recientemente hemos estado experimentando fenómenos que se han dado, informativos, que se han dado en la red, una gran información sobre algo que estaba ocurriendo, primeramente algo que ocurrió en Egipto, y que en la red uno estaba perfectamente informado y que luego saltó a los medios. Pero primeramente había muchísima información, incluso más completa en la red que en los medios, digamos, masivos. Eso mismo ha ocurrido con el movimiento 15M en España. ¿No? Saltó a los medios, digamos, masivos días después, e incluso la información siempre ha sido menos completa hasta que algunos medios se han lanzado. Y en cuanto a reflexión de eso, eso es algo que los grandes medios están dando cuenta. De hecho, hoy en día, grandes medios de televisión y de prensa y de radio están presentes en Internet. Y, lógicamente, la evolución de los mundos virtuales, que no deja de ser una web 3D, o sea, no deja de ser una web 3D, llegará, y de hecho en Estados Unidos pues ya son, algunas de las cadenas que se están interesando por lo que es la posibilidad que este medio ofrece. O sea, yo creo que indudablemente de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, y lo he repetido muchas veces, no es, mientras Internet sí que de alguna manera se viraliza mucho, porque son muchísimos los usuarios, es muchísima la gente ya a nivel mundial que está conectada en Internet. A nivel mundos virtuales hay muchísimos usuarios a nivel mundial en mundos virtuales, pero también hay muchos mundos virtuales. Si hablamos de Second Life, hoy en día no es un medio que le podamos concebir como un medio de masivo, donde vayamos a buscar la cantidad. Digamos, es un medio de calidad, donde la estrategia que tiene que primar es la calidad. Pero, indudablemente, con el tiempo se convertirá en un medio masivo también. Leo el comentario de Carlos Reiter, dice: estoy seguro que algunos cool hunters toman notas de algunas tendencias de Second Life en moda, sobre todo. Si tenemos alguna pregunta adicional del público. Sí, bueno, no solo toman nota de... Yo tengo referencia, hace 2 años pues tuvimos referencia no solo de eso, sino de que incluso Second Life se ha testeado, se ha utilizado para testear modelos que luego se van a lanzar al mercado. Es una de las aplicaciones que tiene Second Life, es decir, la de generar un prototipo que se pueda testear y evaluar la posibilidad de sacar ese modelo u otro modelo al mercado en el mundo físico. Bien, me parece que por ahí vamos a tener una pregunta más. Es lo que me informan en el chat de texto. Lo comento para quienes nos siguen. No se olviden que estamos en nuestro recientemente inaugurado auditorio Rimaininchis, que significa comunicación en quechua, a través de Second USMP Radio. Ya estamos con Fernando Pascual, asesor de la Universidad San Martín de Porres en mundos virtuales. Me parece que había alguna pregunta más. Sí, he visto una ahora recientemente. ¿Aparecerán los monopolizadores de información en SL, así como pasa en RL? Es la pregunta, Fernando. Bueno, pues yo creo que la gran ventaja que tiene Second Life dentro de lo que va a ser la comunicación y todos los mundos virtuales en general, se podría aplicar el mismo principio que lo que estamos viendo en todas las comunicaciones que se brindan en Internet. Los medios masivos, efectivamente, muchas veces la noticia está monopolizada, incluso muchas veces se ha hablado de que la misma noticia la vemos en distintos medios y de la misma manera, ¿no? Sin embargo, esas mismas noticias cuando se tratan en Internet hay otras reflexiones y creo que en el mundo virtual ocurre lo mismo, es decir, creo que la dinámica va a ser la misma que la que nos encontramos en todos los medios de la web 2.0. O sea, esa monopolización, digamos que no va a existir, digamos que lo que se ha hablado, la gran ventaja que tiene todo lo que es las nuevas tecnologías, yo creo que Second Life es un nuevo medio de comunicación, al igual que están los otros medios de la web 2.0. Y siempre se ha hablado de que no solo somos consumidores de información, sino que somos prosumidores, es decir, producimos y viralizamos la información, con lo cual la monopolización es más difícil. Luego existe el que el propio consumidor de información lo que tiene que hacer es discernir hacia distintas fuentes y contrastar. O sea, de la misma manera que se debe hacer pues cuando utilizamos el buscador para buscar un conocimiento, pues nos vamos a encontrar con que un mismo término tenemos distintas versiones y tenemos que hacer una reflexión y un análisis de todo ese conocimiento que se brinda. Hay que contrastar y tomar lo que nuestro propio intelecto nos dice, pues con esto es con lo que nos debemos de quedar. Muchas gracias nuevamente, Fernando, por tus respuestas, por estar aquí con nosotros. Gracias a Público Asistente. Damos así finalizada esta presentación y entrevista con el agradecimiento de todos los participantes. Me gustaría mencionar a mis compañeros en radio. Tenemos a David García, a Eric Hernández, a Víctor Torres. En televisión, a Julio Miguel Badajoz. En turismo y hotelería a Fernando Moreno y a quienes hablan Amparo Cervantes, y hemos tenido la colaboración del alumno de décimo ciclo de odontología José Carlos Quirós. Todos nosotros hemos trabajado para que esto se lleve a cabo y obviamente con el apoyo importantísimo de Fernando como tutor y entrevistado el día de hoy. Desde nuestro auditorio Remain Inchis y a través de Second USMP Radio les agradecemos a Amparo Cervantes de la Universidad San Martín de Porres de Perú. Muchas gracias, Amparo, y nuevamente felicitaros a ti y a todo el equipo, porque desde luego estáis dando muestra de que no se espera al futuro, sino que se está haciendo futuro. Es algo que siempre reitero. O sea, esto es algo que la gente ya que lo ha investigado reconoce que tiene un potencial, pero mientras otros están esperando a que se lo den todo hecho, a que les alcance cuando esto sea una aplicación masiva, vosotros estáis dando un claro ejemplo de que lo que hay que hacer es hacer cosas ya. Y esto ha sido una de ellas. Gracias, Fernando. Gracias, Guara, Carlos, Marco, que nos saludan a través de chat, de texto, de Second Life. Gracias, Rafael, también. Gracias. Muy amable a todos.